Tienes que obedecerme o te enseñaré cómo se hace la manita de puerco. ¡No me hagas reír, vos! ¡Deja ya de alucinar! Tú no puedes lastimar a nadie. ¿No entiendes que no existes, vos? Mientes. ¡No eres un juguete! Tienes envidia porque soy un judicial galáctico, ofensivo e inhumano. Y no un vaquerito amigable y anticuado como tú. Tengo toda la tecnología para aterrorizar a cualquier niño. Mira mi Tehuacán y mi cajeta de toques. Por favor, vos. Eso solo ocurre en la vida real. Te equivocas. Soy el más popular de la temporada. Todos los niños me piden en sus cartas. No seas iluso. Comprende que los juguetes radioactivos no existimos. ¿O acaso has visto a algún juguete radioactivo en el costal de Santa Claus? Pues, la verdad, ¿ves? Es que no, que yo recuerde. Nosotros solo vivimos en la imaginación. Creo que tienes razón, querido amigo. No sé qué me tenía tan engreído. Me siento tan triste. ¡Y sigues! ¡Se supone que no sentimos! ¡No lo puedo creer, mamá! ¡Shh! Ya es hora de abrir los regalos de Andy. Juguetes Radioactivos 96 presentan el primer juguete hecho de carne y hueso. Es el juguete del único mexicano que ha llegado hasta donde ningún otro muñeco de acción se había atrevido a llegar. Usa pasamontañas, es de izquierda, porque todos sus accesorios los carga con la zurda. Y además se comunica con sus enemigos a través de internet. El ídolo de todos, ahora en juguete. Diviértete con el juguete que ha simbrado a chicos y grandes mientras escalas el cañón de los baños y organizas a tus cuates para jugar stop. Declaro la guerra en contra de... Además, no, ese... Estás oyendo lo mismo que yo. ¡Ya! ¡Que digan quién es! ¡Caramba, pero qué lento! ¡Es Charlie Garzolio! El primer alpinista mexicano que ha conquistado las 14 cumbres más altas del mundo, incluyendo el Everest. ¡Wow! Creo que el favorito ya no será el PRI. Primer juguete que tanto le duró a Andy. Ni el pan con cajeta lo había emocionado tanto, vos. Recuerda, es Charlie Garzolio, el consentido del momento. No incluye baterías. Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos.